huele a mierda. Este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta. No apuesta. Por eso este mundo huele a mierda. Este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta. No apuesta. Por eso este mundo. Nuestro mundo es vagabundo en este siglo XXI. El humano es el hermano más rotundo que ninguno. El planeta nos decreta quién lo explota, quién lo peta. Sin la meta de unos notas lo respeta. Vida neta, fuck you money. Dueño de cada persona, se clona y se clona. Te atrapa en su zona y no perdona nada de nada. Huyo de sus cadenas, apenas puedo entender que la voz de un cardenal maneje todo el poder. ¿Cómo comprender que por trozos de papel gente muera ya por fuera de la forma más cruel? Yo soy el que mataría por comer, por tener fe, volvería a componer. Componer algo de ti, basta para competir contra esta amenaza y que no se vuelva a repetir. Yo soy pobre sin cobre, mi rap no entiende de ricos. Yo me fumo unos porricos y pienso que este mundo huele a mierda. Este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta. No apuesta. Por eso este mundo huele a mierda. Este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta. No apuesta. Por eso este mundo. El niño tiene hambre y nadie le puede dar pan. Hay lugares en el mundo donde no existe la paz. El padre vende mierda porque en el paro está. La cosa se complica cuando no hay ni al buscar. Es como el río se seca, ya no hay que pescar. Si el árbol ya no bebe, morirá, se secará. Te creas lo que te creas, palmará, ya no estarás. Y tus hijos rodeados de mierda vivirán por tener un padre subnormal. Ese es tu plan, ¿de qué sirven los billetes si no queda nada? Si ya sabes que la avaricia mala traerá, y así no hay futuro. Natura está salvaje y avisado, somos minúsculos, seres corruptos, incapaces de parar. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Esto es un grito al aire para quien perdió la fe. Tierra te necesita, abrázale. Huele a mierda, este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta. No apuesta. Por eso este mundo huele a mierda. Este sucio mundo está de alerta. Una S y una barra vertical son su secta. Afecta. Tierra te necesita y no hay respuesta.